Vamos. Se lo saben, ¿eh? Vamos a cantar entre todos. Seguramente eres yo, esta canción por encima. O fue que alguien le contó cosas de mí. Despacio. El sentimiento que la escribió me duele. Pues justamente hice cuando lo sufrí. Y las palmas. Posibilidad de tu ser motivar para que te quedaras. Tal vez para ti fue muy poco ese amor de un loco, como yo te miraba. Como dice, a ver. Y el sentido lo deja que tú me dabas, y el falso que usas como yo, que no me amabas. Enamorado de tus pies a tus cabellos, yeah. Enamorado solo de tu piel de encuentro. Como lamento que no tengas sentimientos, porque me ha dejado conquistar tu amor completo. Enamorado sigo aún de haber sufrido. Porque tal vez vendré más fe, más yo te sí, así para todos los enamorados, con mucho cariño esta canción muy bonita, que dice de esta manera, maestro.